no sé si ellos quieren empezar o serán ellos, porque son les buitres. Claro. ¿Eh? Para mí hay que presentarles. Les buitres. Chiqui, Chuki, no. Chaki, Chaki, Chan, ¿cómo es? Bachi. Bachi. Chuki y Johnny. Bachi, Chuki y Johnny. Tremendo. ¿Eh? Saluden a presente, nuestra audiencia. ¿Eh? Bueno, ¿cómo andan? Muchas gracias. Bueno, acá estamos en la kermés de los sábados. Es la primera vez que vienen. Sí. Así es. ¿Eh? Hace rato que están tocando. Yo vi unos videitos prepandemia, pero no sé si estaban constituidos. Constituides. No, sí, sí. La constitución estaba. Pero, 94. No, pero no como banda que sale a tocar, digamos. Nos juntábamos esporádicamente a hacer alguna cosita, ¿no? De hecho, todavía no hemos tenido algún show nosotros solos. Hemos compartido con otras bandas y eso, pero bueno, estamos en vísperas de armar espectáculos súper divertidos. Buenísimo. Están inaugurando el ciclo de música en vivo, porque quisimos empezarlo hace un par de semanas. Bueno, cosas que pasan. Es más, quisimos empezarlo en el primer programa de marzo 2020 de la Kermés. Hicimos un en vivo. Y pandemia. Así que son el segundo. Sí. No, ¿alguien más vino o no? No. Con ustedes. Un honor. Estamos arrancando esto de que vengan a tocar al estudio, la felicidad que tenemos, además. Buenísimo. Además de la transpiración. Sí, porque bien, está caluroso. Pero tenemos aire. Tenemos aire. ¿El aire no anda? Lo tenemos en 24, como dice la Cristina. Anda bajito, chicos. Tampoco. ¿Nos quieren regalar algo antes de meternos a conversar? ¿Cómo no? Bueno, vamos. Dale. Vamos con ese. Arranquemos. Thank you. impresionante el Fight Out acá. Era un vinilo. Era un vinilo que iba abandonando. No fue el operador, fueron ellos haciendo ese matiz muy bien. Cuando hacemos papas fritas está mejor porque se escucha la crujiente. Claro, maravilloso. Realmente es el disco que se va yendo. ¿Qué fue esto que escuchamos? Esto se llamaba Lady Be Good. Me encanta porque... Él es la chica de Be Good, se lo dedicamos a todas las chicas de Be Good, de su vida, ¿no? Vamos a hablar, su vida pasada. Ah, bueno, no, es su pasado. Sí, claro. Pero, perdón, voy yo que soy estoy escuchando. Hola, Juan, les, vení, vaya, vení, desde mi siesta. Yo les escucho a la siesta, que es el ratito que tengo para escuchar música. Muy bien. Ese video lo he visto varias veces, que escuchamos recién. El estilo, el género, ¿por qué lo eligieron? Porque nos gusta y porque un día nos animamos a poder tocarlo y no nos daba tanta vergüenza. Estamos hablando de Gypsy, que gitano significa... Ay, qué palabra dijo, me encanta, me se me pudo el cuerpo. Empieza todo ese aquelarre y se empieza a pudrir todo. No sabes cómo leemos la mano, hacemos todo un... Por eso, sí, me gustó eso. Tremendo. Sí, yo quisiera preguntarle en qué momento se cruzaron con el Gypsy. El Gypsy, bueno, si quieren explicar qué es el estilo, lo pueden explicar, pero digo, ¿en qué momento se lo chocaron? Y eso por ahí podríamos definir cada uno, ¿no? Pero sobre el Gypsy, sobre el estilo, es algo muy antiguo. Es una como música muy de los 40, ¿no? Claro. Muy de esa época. Nosotros, me parece, admiramos todo, quiero creer, al gran exponente de todo esto, que es Django Reinhardt, un francés. Es una música gitana. Es como sería como el jazz rítmico, pero en vez de New Orleans, claro, europeo, digamos. De madera, instrumentos de madera, todo. No sé los muchachos cómo han llegado al Gypsy. Yo tengo he tomado clases con Mariano Mazzolo, que sonaba antes, acá hace un ratito. Claro, nosotros, yo particularmente también entré por ahí. Siempre tuve presente a Django Reinhardt, a Oscar Alemán. Pero bueno, me pasó de que un día tuve a alguien cerca tocando esto y rompiéndola toda como Mariano. Y bueno, amor total. Que viene ¿cómo ahora te hace mover, el 11 de diciembre? Ah, mirá, ¿va a estar dando qué? ¿Una clínica o tocando? No, un show. Un show. ¿Y vos cómo te encontraste? Yo no me estaba tratando de recordar. Capaz que con Oscar Alemán. Es como la típica, ¿no? I got rhythm. Yo tengo ritmo. Entonces, con ese tema... Él maneja el inglés de los tres. Es el que... Cuando lo quedamos mirando así... Impresionante, mi loco. ¿Lo puedes decir de vuelta? I got rhythm. Pará, que la que tiró ahí, tremenda. Hace como una cosa con... Británico. No se puso ni colorado, nada. Me encargó, ¿no? ¿Y ustedes tres cómo se encontraron? Esa historia no sé si hay que contar la verdadera o la que no. La que no sea apta para bueno, todo público. Con el Bachi ya me he vuelto una persona como inseparable, lamentablemente para lamentablemente. Él. Lamentablemente. Sí, no, sí, es mi hermano negro. Claro. Son el Jin y el Jan. Me gusta esa banda, Pacher Dúo. ¿Lo limpiamos al Johnny? No, también incluido. No, también. Johnny, los puntitos ahí. No, el Johnny es un guitarrista que cayó acá sin vergüenza, como lo están viendo. Le pedí que habla en inglés sin saber y lo habla. Increíble. Y bueno, como Juan y en alemán. Juan y habla el alemán mejor que nadie. No quiero hablar ahora, chicos. Tremendo. No, me voy a animar a escuchar tanto. Pero bueno, no, el Johnny... un guitarrista con condiciones y sin vergüenza, como dije, que también viene del palo. Nosotros venimos como de otro palo, somos como más blueseros, más rockeros, si se quiere. Por eso, de grande, aprendan de niños y estudien, que es más fácil incorporar las cosas. Cuando uno es grande, se pone en medio de otra... Duro. Sí, otra cuestión, ¿viste? Sí. Es más difícil. Pero bueno, acá estamos. Como encima de eso, el Johnny llegó, loco, vamos a tocar, qué sé yo. No pudimos armar una banda de blues todavía por falta de bateristas. De blues. El mejor amigo es músico. ¡Cuánta maldad! Bueno, mi niño de 7 años está estudiando batería, así que muy por bien, ahí esperen ahí. Unos 7, 8 años. Por hemos ahí. Esperado tanto. ¡Claro! Eso es lo que tiene la empresa de flete. El baterista básicamente tiene una empresa de flete. No, pero está bueno lo que decías vos recién, porque viniendo el palo del blues, bueno, Bachi toca de todo. Es tremendo. El tipo tiene también. Es tremendo caladura, ¿no? Muchos candombe. Si algo tengo es coraje. Claro, pero digo, se tuvieron que poner a estudiar porque es un ritmo muy difícil y bueno, la armónica también, uno a veces ve en el Gypsy los violinistas que tienen que tocar a una velocidad muy difícil. ¿Tuvieron que sentarse a estudiar? Sí, lo primero que hicimos es invertir en un respirador. para después claro. del show. Pero sí, sí, qué sé yo, lleva como estudio y bueno, eso, a veces cansancio también. Y el Johnny en la mano derecha también. Y la gente que lo hace con una naturalidad que es increíble. Tocan 3 horas, vos lo ves. Sudan, sin aire. Y los tipos tocan 3 horas y es increíble. Pero bueno, nosotros estamos aprendiendo, incursionando, no sabemos tocar, no somos del género, pero claro, bueno. Nosotros creemos que somos una banda más de versiones que de covers, porque en realidad lo que tratamos de hacer es, con lo que podemos, hacer sonar canciones que están re buenas, porque las canciones ya están ahí, son fantásticas, y cada uno que escuchás le pone su impronta y la rompe toda. Y bueno, y nosotros estamos ahí corriéndolo de atrás y funciona por ahora para nosotros. Sí, además, eso por ahí que nosotros, te lo voy a decir así, Juani, porque si ya rompiste la vergüenza con el alemán, el Johnny con el inglés, voy a decir la barbaridad sin que no me pasa nada ya. Me encantó este rompeo, rompen el hielo, esta gente es impresionante. Pero nosotros somos, y así lo voy a plantear. Se los planteo a los chicos y los convenzo. Quiero convencer, esto es convencimiento, pues como el fútbol. No lo miren a los ojos. Además, una vez que lo largaste, quedó. Ya está. Atención con lo que voy a decir, porque es una premisa. Nosotros somos una banda, y ya lo dije esto en alguna vez, de patios y cruceros. Me encanta. ¡Vamos! Bueno, y que a mí me genera una adrenalina interesantísima. ¿El patio o el crucero? El patio. Bien, muy bien, muy bien. A los saltitos la verdad. El crucero va muy lento. Porque no. A lo real. Claro, a lo que podemos, a lo que sabe que vamos a hacer. Al crucero no llegamos. ¿Quién no tiene patio? Claro. Claramente. Crucero no conocemos a nadie. En esta sala nadie se subieron con crucero. Pero bueno. Vamos a tocarlo. Dale. Después seguimos. ¿Qué sí vamos a hacer? No, Sweet Soup. No. Bueno, ponémelo acá, por favor, en la hojita. No, lo tengo todo. Tocan con partitura. Le cuento a la gente que está del otro lado. Bueno. Con partitura. Yo quiero ver los grados, boludo. Logrado 24 está en el aire. 24 grados como corresponde. Otra vez nos metemos con el como aire. Dijo la Cristina, está 24. Esas son tablaturas, ¿no? Porque... Ah, yo dije... No son partituras. Bueno, son estoy tablaturas. Viendo las de lejos. Partituras no podría mostrar nunca. No le mentamos a la gente, por favor. Bueno, me gusta que hayas hecho la parte técnica que para eso te traje. No podía decir eso en alemán, ¿no? No. Ahí está. Está buenísimo. Vamos, dale. Bueno, para fiestas de cumpleaños. Exactamente. 15 años bautismos. Impresionante. El les cuando tocan ustedes, ¿de qué tocan poco? Pero van ahí a tocar en la fiesta de la kermés. Okay, seguramente. Estamos claro, armando claro la fiesta está de la kermés y ustedes van a estar. Y yo ya preparé mi vestido de Charlton. Que quede claro, dueña. Ya preparé mi vestido de flecos de Charlton. El escándalo que armamos. Atención, porque voy a decir algo y esto lo vamos a. Hablamos de patio, hablamos de crucero, en realidad es una metáfora. No va a haber cruceros menos en La Pampa, me imagino. Ojo que estamos acostumbrados a navegar en la arena. Confía en confía en ese concepto. Gypsy. Chelsea, ¿cómo sería? Si vamos a si vamos a gitanearla, la gitaneamos. Bueno, bien. Ese es el verbo, ¿entendés? Gitanear. Hace poco estuvimos tocando en una fiesta, en dos fiestas, en un mismo día. En dos fiestas. Cumpleaños. Les abrimos un show a los Don Caballo Mota. Bien. Una banda nueva, hermosa, que ojalá salgan pronto a que la gente pueda escucharla. Son tímidos los chicos. Son re tímidos. Son tímidos, sí, ¿eh? Sí. Igual hice mi descargo porque no me invitaron al patio de Miravalle. Estoy al tanto de... A mí no, perdón, yo recién elegí patio, a mí nunca me invitan a ningún patio. ¿Viste? No te invitan. Está raro el tema no patio. Sé. Bueno, pero ¿qué ibas a decir? Y después nos fuimos a... Tenemos eso. Un amigo, hincha de Racing, amigo tuyo debe ser, Juani. Ajá. Sí. El Liver, un fenómeno. El loco cumplía años y nos invitó a tocar a su cumpleaños y hizo una fiesta temática gitana. El tipo, ahí está, pará. Llegamos nosotros y toda la gente estaba vestida con atuendos gitanos. Aros gigantes, no. Sombreros, pañuelos. Y escuchá esto, Juani, en ese patio, por eso digo cruceros y patio, este es lo más patio, había un escenario creado con telas, con pallets, barriles, donde íbamos a tocar, y la gente estaba esparcida en ese patio en fogatitas. No, ocho me encanta. Ocho fogatitas, con la gente alrededor. Me volví loco, Juani. Muy gitano. No, al revés. No, posta. No, no, pero igual hay que hacer esa puesta en escena. Te una lo sábana digo colgando. Y les piden canciones, por ejemplo, se, el borracho, ¿no? Que se acerque y dice, tocate una de WhatsApp con Pobre. In the table. Y le decimos, sí, y la tocamos y no la conoce, está buenísima. Claro. Esa era. Claramente. Tenés que tomar menos, amigo. Para elegir las canciones, ¿eligen las que les gusta o las que puede tocar? Es una gran pregunta. Y en realidad vamos, como cualquier estándar y eso... Cuando se puede tocar la melodía es como que está habilitada para poder empezar a trabajarla. Claro, porque después van improvisando. Así es, sí. Nosotros tenemos como el A y el B de cualquier canción en la que tocamos una melo, pasamos por donde tenemos que pasar y después, bueno, se la largamos al Chucky. Ah, vos como sos el coordinador. En este momento es como el que está haciendo de solista, en realidad. También tenemos como en algunas canciones el Chucky toca el ukelele, claro, y le abrimos para que Johnny pueda solear. Pero bueno, estoy estudiando y eso requiere... Es como el estilo más complicado que me tocó estudiar hasta ahora. Así que... ¿Estoy estudiando qué? ¿Estás estudiando formalmente o sos autodidacta? Soy autodidacta. A los 20 aprendí a tocar la guitarra. Básicamente ajá, estudiando, y después, bueno, de ahí no paré de estudiar. Pero bueno, siempre el estilo este es lo más complicado de... Incluso más complicado que el jazz. Claro, porque tiene una mezcla de flamenco también. Claro. Y el flamenco siempre justamente dice... O sea, por ejemplo, los guitarristas dicen, o sea, si vos querés tocar flamenco, tenés que tocar flamenco. Claro. No podés ser un guitarrista de otro y hacer el que toca flamenco porque te claro, caes... Básicamente claro, se cae. Pero porque el flamenco no es un estilo, sino una identidad. Discúlpeme que se lo diga a usted. Porque, y sí, yo soy de tirar títulos, porque me dedico a eso. Muy bien. Estamos anotando acá, ¿eh? Me dedico a eso. Que se cayó, y sí, porque el flamenco es una identidad, es otra cosa, digamos. Algo que es muy profundo en la cultura gitana y que, digamos, hay que sentir mucho. No se toca, sino más. No, claro. Bueno, ni se baila, creo sino que más. Esta música lo que tiene justamente es como eso. Nosotros nos gusta cuando se arma así como es quilombo. Claro. Es como ese aquelarre. Nosotros tenemos canciones y ha pasado en ese cumpleaños poner gente bailando. Es que es muy bailable. Es muy bailable. Me siento re mal que no me invitaron. No sé ni quién era el dueño de la o casa. Sea, todo pero... esto que estamos haciendo. Claro, por eso era de todo esto que estamos haciendo es para que se la canción no viene. Claro, claro. Después me anotan quién era. Bueno, por eso son tan buenos. Trajeron una de Charlie y impresionaron. O de la Ralde. Que también es el cumpleaños. De la Ralde, ojo que podemos, ¿eh? Ah, bueno. No entres ahí. No entremos ahí, que bueno. Viene la décima con el... No sabés si lo que se es. Anima... Estamos preparando... No, vamos a animar porque ya les vi las caras. Porque mucho, hasta el inglés llegamos. Ah, bien. Después de tanto no. Bueno, métale nomás. Me gustó porque se habló el tema este del flamenco, de tocar esas cosas. Nosotros tenemos nuestro propio flamenco un poco. Lo podemos traer como para el lado arrabalero. Me gusta. Estos instrumentos vienen como... Nosotros tenemos eso de incorporado. Entonces, bueno, acá hicimos esto que decía el Pacher, ¿no? Un poco hacer como versiones de cosas. Y acá vamos a tocar un tema que lo ha tocado todo el mundo. Uh-huh. Pero nosotros nos divertimos. Bueno, están Les Buitres en Radio Kermés, en la Kermés de los sábados. ¿Estuvieron en la tele? ¿Van a estar en la tele? ¿Cómo es? Porque los vi haciendo... Hicimos el demo. El demo, sí, lo vimos. ¿Se repite? Hoy, creo. ¿Ahora? ¿En un rato no? ¿En un rato? Sí, los sábados, pero no, bueno, no sabemos. 20, 30, no sé nada. Y después queda subido en YouTube el demo. Exacto. Sí. ¿Y fechas? No, todavía no. La del diciembre con... ¿Cómo se llama? ¿Mazzolo? ¿Les invitaron o no? No, estamos invitados. ¿Pero ahí? ¿Cómo no le vas a decir Mazzolo? Ni nos animamos ahí. Mira, Mazzolo. No, con Mariano yo voy a estar seguramente, porque sí, mi amigo, todo. Porque le dicen que... ¿Nos invitaron a tocar? Una. Seguramente habrá otra banda de Gypsy. No, porque hay un montón en La Pampa. En La Pampa sobran las bandas de Gypsy. Digo, no sé. Igual quiero decir algo que no se dijo mucho. Se vienen cositas nuevas. Me gusta eso. Me gusta. Hay que dejarla picando siempre. Redes sociales. Redes sociales, Les Buitres. Les Buitres. Ay, el acento en la E. No lo vi, el acento. Entonces, que hay un 3 en realidad, por eso. Pero yo les vi más cara de buitres, de rapiña. No sé a quién habrás mirado. Ahí lo miraste, me parece. Yo les veo tanta cara de rapiñeros que viste, por eso dije. No, es porque ganamos canciones y eso. Claro. Les Buitres. Claro, pero ¿cómo inclusivo? Les Buitres. Le Buitre. Inclusivo. Porque él es alemán y yo francesa. Le Buitre. Yo yankee. Y vos yankee. No, vos sos, vos tenés igual un inglés. La gorra esa que mete, esa gorra sin doblar, me desespera un poco. La gente que está viendo puede imaginar un Godínez jugando al básquet. Yankee, sí. Claro, la gente no te... O sea, lo bueno es que esto es radio. Lo bueno es que esto es radio. Bueno, agradecerle que vinieron los chicos. ¿Esta es la última que tienen? ¿Es la última? Listo. Porque después hacemos un otra. Bueno, toquemos. A ver. Ese. Bueno. ¿Sí? Dale. Thank you. con cuerdas de alambre de fardo. De alambre porque de fardo. Como le está pegando y como 011 suena... de aire y nada, acústica ahí. Mirá, a los pavotes. Entrenamiento también de muñeca, ¿no? También ahí. Sí, me encantó a lo pavote. Porque es a lo pavote, claro, me encanta. ¿Me entendés? ¿En inglés cómo sería a lo pavote? With the pavot. Me encanta, me encanta. Me encanta. Y en La Pampa realmente este género, yo decíamos recién, no hay más bandas. Que no, no, no. La verdad que no. No, y por eso también está bueno la propuesta, me parece. Porque es como una cosa muy movida, muy divertida, para ponerle entre comillas, para bailar. Y es que todo se adapta, lo que necesitamos. Y puede ser música funcional también, ¿viste? Se puede tocar y como no hay un cantante, ¿viste? Que los cantantes siempre roban la atención. Ahí sí me pasó. Sí, la verdad que a mí me tienen re podrida, los cantantes. A mí también. ¿Eh? Sí. Y los yaceros más todavía. Insoportables, porque entonces los que saben, pero... Bueno, nada, como es una música instrumental, por lo menos no tenemos... Obvio, que cuando hagamos un show vamos a invitar gente, así que... así como vos me invitaste a que generemos una fiesta en el patio y no lo hizo, yo voy a transmitir esta llamada, o como si vos pones el teléfono de compuesto y lo voy a transformar en una invitación seguramente para Juan y en algún momento se suma a cantar alguna canción. En alemán y con todo un vestuario así onda El Resplandor. Juani está muy El Resplandor. Sí. Juani está muy El Resplandor. Estamos recibiendo un montón de mensajes. Está pero arriba la kermés. A pleno. Estamos disfrutando mucho. Porque necesitábamos esto. Está muy bien, me este gusta. Este aire. Ustedes están sin aire, pero... No, estamos bien, ¿eh? Estamos bien acá, hidratados por el momento. Así hidratades. Bien. Eso siempre. Está... Qué bien nos recibieron, ¿eh? Está muy bien. La verdad que voy a hablar maravillas de esta radio toda la vida, como siempre he hecho. Pero ahora voy a poner énfasis en los shows en vivo. Por favor, que la gente se acerque a tocar. Vengan. ¿Eh? Quieran tocar acá. Está muy bueno tocar acá. Y suena lindo porque cuando hicimos la acústica, Juani estuvo muy presente en su momento. Muy bien, Juan. Sí, acá y todo. Bueno, Juanito, la palabra es acústica, la mágica. Kermés. Bueno, tomen un poquito de aire y ya nos empezamos a despedir. Vamos a tocar arriba. Porque pará, te cuento que tenemos un segmento de amor. A mí ese me interesa, a mí me interesa sobremanera. Vos querés una de amor, ahora una al palo. Amor. Amor quiere. Y sí, ¿sabes qué pasa? A mí me parece que es lo que está faltando. Hablo por mi experiencia personal, que no es que yo esté necesitando amor, sino que nunca me alcanza. Me encanta esa intensidad. Pensé que se abría el momento de la terapia y no podía remarlo yo. Además lo pide. No tiene vergüenza. No hay que tener temor. Mira, yo le digo al Juan y abrazame o me voy al baño a llorar. Y él me abraza. Ahí está. Es como la segunda frase acústica. Claro. Y ahí está. Y el llanto y la acústica, exacto. Juan. Y... Entonces, como nunca es suficiente para ti. Muy bien. Ni para mí. Métale un poquito de amor. Vamos a tocar uno de amor, un tema conocido. Juan, este se llama I Had to Be You. El Johnny lo va a decir mejor que yo. Ah, el sombrero de Igual este es medio alemán. Bien, Juan, este es el mar del tuyo en una gira. Alemán, parece. Mirá, muy bien. Bueno, ahora sí lo saludamos porque después de esto viene mejor. Esto, claro, cierran ustedes. Nos estamos yendo. Saluden antes de empezar a tocar. Bueno, gracias por la onda. Nos encantó estar acá. Ojalá podamos volver. Más vale. Y... Ya estamos invitados a la fiesta. ¿Pero qué te parece? No, hieras después, ¿eh? No. Cosa que veamos una estamos grilla. Estamos buscando... Palabra, se supone que es el 10 de diciembre. Estamos buscando sitio apropiado. Estamos buscando sitio apropiado que se parezca bastante a un patio. Que no puede ser mi casa, porque me van a echar. Yo tengo patio grande, pero me van a echar. Listo. El patio de Fede. Ya perdimos un patio de Fede. Pero, qué rápido se bajó. No. Qué rápido perdimos el patio. Me encantaría que fuese mi patio, pero... Me iba emocionado de acá. Pero vamos a tratar de que sea el lugar más apropiado, que reúna las condiciones sanitarias, de seguridad y todas esas cosas que te piden. Y van a estar ahí ustedes, por supuesto. Bueno, yo les voy a regalar mi baile del buitre. Ahora, mientras ustedes... Les buitres estuvieron en la kermés. Me encanta eso para una rima, Les gusta. Rima todo. Juani, me encanta. Ay, esa es la carpa. No, para que lo vamos a implementar. La gente que vaya a ver a la banda, ahí está. Vamos a hacer eso. Invitado. Es más, en un arreglo lo vamos a hacer. Ya está. Porque tenemos mucho de eso, puesta en escena. Hay mucha de imágenes. Sí, tenemos que relatar. Sí, ¿eh? Es como una radionovela. Pero me encanta. Me encanta. Pero bueno, vamos a tocar un tema de amor, entonces, ha pedido acá por intensidad. De Cintia Brenda. Me encantó. For you, Cintia Brenda. Chicos, si le quieren dedicar a alguien también. A mí me lo están dedicando, hermano. Mirá la cara que puse ahí. Cintia Brenda. Cintia Brenda. La traducción es, en inglés, si te tuviera. ¡Apa! Ya fue más. Para. Para. Johnny Tremenda. Para, vamos a decirlo así, vamos a arrancarlo así, mira. Para Cintia Brenda, este tema... que se llama Si te tuviera. Tenga todo, Johnny. Gracias, amigo, por la... Me la voy a usar a esa. Vamos, volumen. Vamos. Hiles, the funken Isle hose in height in Dragon Isle. Take home, Anna, the heat and in Duncan, Duncan, and hold heat and break and heat and grow and hate and dragon and hold and out of cup. Thank you. for you, Cynthia Brenda.